Hola, buenos días. Nos vamos preparando para la lectura, la canalización de los maestros. Okay. Listo. Démosle un minutito a más personas que se conecten, como amanecen este jueves. Quiero a todos invitarlos al curso de Canal Intuitivo Angelical de Bogotá, que es a final de este mes de marzo, 30-31 de marzo, y que se vaya preparando Ciudad de México, o México en general, porque luego en mayo vienen los cursos para ustedes. Para Los Ángeles, California, vienen en junio, y bueno, los demás ya se lo saben, ¿no? Bueno, septiembre, España, octubre, Argentina y Chile, noviembre, Perú. Entonces, aquí les doy el mensajito para que se vayan preparando, para que entren a mi página web andreasroa.net, y si quisieran, les suena tomar este curso, quieren empezar a tener esta herramienta para su propio proceso espiritual, o porque quieren realmente empezar a ser un trabajador de luz de forma activa y ocupada en ello, este curso definitivamente es para ustedes. Toda la información en andreasroa.net, ahí está, para todos los países, ¿vale? Hay precios de preventa en todos, entonces entren para ver hasta cuándo están los precios de preventa y que los aprovechen. Entonces, bueno, hoy la mecánica fue un poquito diferente porque apenas activé eso, sentí ese impulso de tener que sacar las cartas en ese momento, y bueno, salieron ya tres cartas. Entonces vamos a ver las tres cartitas. Aparece nuestra amiga Rada, esta maestra Rada, y esta carta que significa, que se llama llama gemela o alma gemela. La carta dice: redescubre una parte perdida de ti mismo. Experimenta relaciones en armonía y en sanación. Exactamente. O experimenta sanación y armonía en tus relaciones. También puede ser. Rara nos había salido en un momento anterior y me pareció muy bonita su aparición en ese momento. Era la primera vez que sentía la energía de Rada, y ahora la integro un poco mejor. Y de verdad, vuelvo y como que confirmo cómo todos estos maestros no son más que manifestaciones del Espíritu Santo, que pues toman este carácter en particular para expresarnos una energía precisa o una enseñanza precisa. Y pues Rada, con su energía tan femenina, creo que nos está invitando mucho al amor propio. Siento que volvemos a lo básico. Hace rato no les hablaba de amor propio, o bueno, al contrario, amor propio está siempre en todo lo que estoy hablando todo el tiempo, pero me parece una carta muy precisa porque me hace sentir es como que Andrea vuelve al mensaje inicial de amor propio, como así que redescubre una parte perdida de ti misma. Resulta que todo lo que has estado buscando eres tú. Estás tratando de encontrarte, pero ojo, no se trata de ti como el cuerpo que el ego te ha hecho creer que eres, sino se trata de ti como el espíritu en unicidad con el amor. Eso, yo creo que de allí se basa el tema de amor propio, porque es que cuando tú te reconoces en esa unidad, en esa unicidad con el espíritu del amor, te das cuenta que tú puedes ser esa fábrica de amor todo el tiempo, que el amor nunca se te ha negado, que el amor nunca puede faltar, que el amor nunca lo has tenido que buscar afuera de ninguna forma. Entonces, vamos a hacer una pausa, me dicen que les diga de eso, y pensemos como en qué cosas de nuestra vida en este momento tal vez sentimos que no están siendo del todo bien. ¿Qué cosas de nuestra vida sentimos que no están saliendo como nosotros quisiéramos que saliera? No están saliendo en total armonía, sobre todo eso, porque aquí nos habla mucho de armonía y sanación. Y todavía sentimos que no, que por allí no estamos manifestando justamente lo que queremos. Vamos a pensar en eso. Así sea una relación, así sea un tema laboral, un tema de tu trabajo, un tema de dinero, un tema de salud, un tema de sueños y aspiraciones. Piensa en esa cosita de tu vida, en ese momento de tu vida. Esa situación, te dice Rada hoy, es una situación, es una oportunidad para que te descubras, para que te redescubras. ¿Cómo así? Para que redescubras todo el poder que tienes al identificarte con el amor. Para que redescubras que tú puedes empezar a cambiar esa historia. Puedes empezar a cambiar la forma como lo percibes. porque ahora te vas a identificar con el amor. Siento que el mensaje es muy preciso. Siento que es un tema de vuelve a ver quién eres tú, o sea, mira todo lo que está pasando, mira hacia ti. Si estás buscando una solución afuera para lo que sea, mira hacia ti. Si piensas que hay algún culpable afuera, mira hacia ti. Todo, mira hacia ti, pero ojo, mírate a ti, no como el cuerpo que eres, sino empieza a mirarte de verdad como tu yo superior, como ese ser en unicidad con el espíritu del amor, en unicidad con Dios, ¿vale? Lady Nada, vuelve y sale. Otra vez estamos llenas de energías femeninas. Eso es porque recién pasó el Día de la Mujer. Y estamos en el mes de la mujer. Y como yo les digo siempre, yo creo que eso no es nada más que una excusa para celebrarnos, para también reconocer y conmemorar aquel hecho de hace tantos años en el cual unas mujeres se levantan frente a sus derechos y hacen valer sus derechos. Y Lady Nada viene con esta carta que yo quiero que la miren, miren la imagen, porque me dice que miren la imagen y miren sobre todo aquí, el pecho, en el chakra corazón, hay una rosa y una flor y es como una rosa abierta, es una rosa totalmente florecida, es una rosa que está allí simplemente siendo rosa. Lady Nada con esta carta nos hace sentir o me hace sentir que simplemente te permita ser tú. Seas hombre, seas mujer, porque seguramente van a estar los chicos que están aquí conectados diciendo, pero ven acá, si yo no soy mujer, entonces eso para mí no es, yo no. Y no. Recordemos que al fin y al cabo somos un ser de unicidad de Dios y este carácter humano realmente no es lo que nos define. Es una carta que te invita a permitirte ser. O sea, creo que aquí en la energía del chakra corazón nos permitimos conectarnos con el amor incondicional, permitimos conectarnos con la compasión, nos empezamos a conectar con la verdad en todas sus formas. Entonces, esta carta es como que simplemente ábrete y permítete ser, que no te estás permitiendo ser. Y me lleva nuevamente la carta de Rada, que decía redescubrir una parte oculta de ti. Mira, me hace pensar en un momento de mi vida, o me hace pensar en mi vida en particular, y creo que se lo puedo contar para de repente lo explico mejor de esa forma. Creo que yo nací, crecí, me eduqué en un entorno, en una sociedad, el cual todo el tiempo fue mi ejemplo. Y yo sentía que eso era lo que me definía, o eso era a lo que yo tenía que aspirar, porque era el ejemplo que me estaban dando todas las demás personas. Y yo pensaba que era alguien, hasta que empecé a escuchar tal vez esa no sé qué, no sé dónde más profundo de mi ser que me hacía sentir en incomodidad con lo que se me había impuesto o con lo que yo misma me había hecho creer que yo era, que yo tenía que pensar, que cómo tenía que vestir, que cómo tenía que lucir, que qué cosas tenía que hacer. Y cuando fui escuchando mucho más esa vocecita como un poco curiosa, un poco inquieta, empecé a redescubrirme. Yo creo que esa es la palabra que más podría definir esto, porque hoy día me veo como algo tan diferente a lo que en algún momento percibí, tan limitada, tan limitante también, tan llena de miedo, en modo supervivencia todo el tiempo, en una pobre libertad de expresión, en una nula libertad de expresión. Entonces esta carta con Lady Nada y con Rada viene a decirnos es que permítete ser, o sea, que parte de ti todavía estás dejando callada por miedo a que los demás no te aprueben, que parte de ti estás dejando callada por miedo a que te rechacen, por miedo a que te critiquen, por miedo a lo que sea. O sea, y al fin y al cabo recuerda que todos los miedos vienen simplemente del ego. En la mente de Dios, en el espíritu de Dios, en el espíritu de la unicidad, nunca vas a poder ser juzgado, nunca vas a poder ser rechazado, nunca vas a poder ser criticado. Estas cartas vienen a simplemente permitirnos ser en el amor. Yo creo que si podría resumir todo lo que me hace sentir ahora es como, oye, relájate y simplemente sé tú, relájate y simplemente ámate, relájate y simplemente no te dé temor a decir que no cuando quieras decir que no, así como decir que sí cuando quieras decir que sí. Déjate brillar. Es como, ustedes a mí me dicen todo el tiempo, me ponen esa frase, es como, Andrea, tú eres luz. Como así que yo soy luz, entonces tú no. Y claro que tú también, es que si yo soy luz y tú la estás reconociendo en mí es porque tú también la tienes, porque tú no puedes reconocer en el otro lo que no llevas, Y así mismo ocurre con la ley del espejo. Lo que tú ves en el otro que te molesta, lo reconoces porque tú también lo llevas o porque también lo percibes en ti. Entonces empezamos a cambiar ese espejo o a sanar ese espejo cuando empiezas a sanar esa percepción hacia ti mismo también. Entonces dale, relájate. No ocultes más lo que tú quieres ser. No te reprimas más. No guardes tu expresión. Simplemente permítete ser, permite que este amor incondicional aflore primero de ti para ti y verás cómo todo afuera cambia, porque no puede ser de otra forma, tiene que ser así, cuando tú cambias afuera todo cambia. La carta dice despertar del corazón, despiértate ante la aceptación y el amor divino, ahí está, da y recibe en balance. ¡Ah, qué maravillosas, Quan Yin! Sí, tenemos tres maestras femeninas. Y sin querer descartar a los chicos, porque siempre lo digo, nunca descartamos a los chicos aquí, porque todos tenemos energía femenina y masculina, y al fin y al cabo todos, somos todos. Si te estás identificando con el personaje, el género que eres, te invito a que empieces a identificarte un poquito y entenderte mejor como un ser simplemente de amor. Y mira, tres cartas en las cuales llegan tres maestras, creo que a experimentar el amor incondicional, a que te permitas amar, te permitas ser. Quan Yin, yo honestamente, ya pues cuando empecé todo este tema espiritual, nunca había integrado su energía, hasta un día que cualquier persona me dijo, Quan Yin trabaja contigo, y en ese momento fue como así, y bueno, empecé como a integrarla. Y la energía de Quan Yin llega a mi vida a enseñarme justamente, adivinen de qué, se los he dicho varias veces, amor propio. Porque fue un momento en el que ya había mucha sanación en mí, estaba pues, quería, tenía hambre de sanación, tenía hambre de cambiar, tenía hambre de perdonar, pero no entendía cómo debía hacerlo, lo veía difícil. Y Quan Yin llegó a decirme, amor propio, el amor propio es muy sencillo, el amor propio significa honrar esa paz mental tuya, honrar esa paz interior. Y como dice mi novio, que no sé dónde sacó esa frase, que si te cuesta un poquito de paz mental es muy caro. Ojo eso, si te cuesta un poquito de paz mental, la decisión que estás tomando o lo que estás haciendo, el camino que has escogido, es muy caro. Eso me ha enseñado Quan Yin. Y es el hecho de poner tu paz interior siempre como una prioridad para ti. No porque sea más importante la paz interior tuya que la de los demás, no. Sino porque es que justamente cuando tú te permites vivir en paz interior, es que le estás permitiendo a los demás que también vivan en su paz interior. ¿Vale? La carta de Quan Yin dice, cuidado y compasión. Elige ser el amor. Haz lo que es correcto para todas las partes involucradas y ofrece una mano amiga. Y aunque dice ofrece una mano amiga, uno diría, bueno, ¿cómo voy y ayudo? Yo siento que la forma más importante de empezar a ayudar es ayudándote a ti. De verdad, chicos, todo empieza por uno. Y si de repente está el ego diciéndote, ay, pero qué egoísta, todo yo, es que soy... No, eso no tiene nada que ver. Vuelvo y digo, el amor propio no se trata de que tú seas más importante que los demás o que tus asuntos requieran mayor urgencia o importancia que la de los demás. No, para nada. Trata que tú eres responsable de tu camino. Y solamente cuando pones responsabilidad en tu camino, es que los demás también pueden poner responsabilidad en su camino. Es un proceso que ocurre natural, espontáneo, porque al fin y al cabo somos uno, somos una solamente. Entonces cuando tú despiertas, los demás también despiertan. Entonces, ese es como el gran mensaje de estas tres maestras hoy. Siento que fue como ir a muchas cositas que hemos hablado en momentos anteriores. Fue el tema de amor propio, revivirlo. Siento que quieren recordarnos eso siempre. Pon tu paz interior por encima de todo. Permítete ser. No te reprimas. Si el no hacer algo o el hacer algo te está costando paz interior, no te hace sentir del todo satisfecho o en plenitud, es porque no te tienes que conformar con eso. Ojo. Y cuando tú estás en paz, es que todo afuera también empieza a estar en paz. Cuando tú empiezas a reconectarte con el centro de amor divino, con tu centro, con tu verdadero ser. Entonces todo ese verdadero ser empieza a expandirse. Es como si le dieras permiso de que entrara y también jugara, hiciera parte de este sueño. Entonces también en ese sueño lo empiezas a ver. Entonces, nada, chicos, llévense, ya saben, a Rada, Lady Nada, y Kuan Yin. Ah, la chica, pero muchísimos corazones, creo que le está gustando bastante a las chicas el hecho de que sean tres maestras, ¿cierto? Y a todos los chicos el mensaje no cambia, es igual, amor propio, permítanse ser, hagan lo que les dé paz mental. Yo creo que, sobre todo para los chicos, esto puede ser un poco más difícil porque los chicos, por aquello del ego varonil, ¿cierto? En muchas ocasiones necesitan honrar no sé qué cosas para mantener una reputación, para seguirse viendo varonil y todo ese tipo de cosas y no, y lo que están haciendo es vulnerarse. Entonces, también a todos los chicos que están aquí, ábranse, permítanse ser receptivos, permítanse ser amor, permítanse vibrar en eso que ustedes saben, en aceptación, en cuidado, en autocompasión. Los quiero montones, gracias por todos sus corazones, de verdad soy muy feliz de verlos. Y que tengan un feliz fin de semana, ya saben. Toda la información de los cursos en andrearroa.net.